estamos ahora en comunicación telefónica con Valeria Ortiz. Ella es hermana de Abel Ortiz, desaparecido desde el septiembre del 2014. Ya hemos dialogado en Radio La Bulla, largo y tendido con la familia Ortiz, en particular con Valeria, a quien saludamos. Buenas tardes, Valeria. Hola, buenas tardes, Noel, y a toda tu audiencia. Bueno, gracias por atendernos y por dialogar con nosotros en torno a esta situación dolorosa por la que nuevamente están atravesando y reviviendo, ¿verdad? Porque en estos días nos enteramos que detuvieron al comisario Marcelo Acevedo. ¿Cómo han vivido esta situación ustedes en el grupo familiar? Sí, como vos mismo comentabas recién, ¿no? Y como que ha empezado de vuelta todo. Nosotros que a lo largo de este año y 9 meses lo hemos pasado con mucho dolor y tristeza por no saber dónde está él, ¿no? Que es lo que nosotros como familia siempre hemos querido, saber o que alguien diga qué hicieron con Abel, ¿no? Sí, Valeria, en torno a la detención del comisario, que se ha tenido una relación con la expareja de Abel Ortiz, Alejandra Espinosa, ¿cómo continúa la causa? ¿Qué dice la abogada al respecto? ¿Cómo sigue la situación? Bueno, ahora se están tomando algunas otras declaraciones, porque recién el martes el juez de la causa, que es Leandro Estrada, tiene que tomar una determinación, ¿no? Y lo que se especula, no sé si ustedes pueden hablar o quieren hablar de esto, es que va a haber otros detenidos implicados en torno al caso, y específicamente policías o personas vinculadas con el ámbito policial. No, nosotros con eso todavía no nos hemos enterado de nada todavía. De Marcelo Cecilio Acevedo, nosotros siempre desde el primer momento que habíamos dicho que él era el amante de esta mujer. Sí. Y bueno, hoy después de un año y casi 9 meses se le llama indagatoria a este señor, ¿no? Claro. En el momento, ¿cuántos detenidos hay entonces? Detenido ya en el penal es Espinosa y sí. María Vázquez. La ex esposa y María Vázquez, amiga de. Exactamente. Bien. Los nombrados, acusados por el fiscal, es Marcelo Cecilio Acevedo, Mora, oficial, Julieta Maya, oficial de la policía, Marcela Rodríguez, oficial. Todos esos son ya acusados por el fiscal Néstor Lucero de asociación ilícita y desaparición forzada. Y bueno, y a pesar de todos estos nombres, de todas las detenciones y demás, todavía no se sabe el paradero, la situación de Abel Ortiz, ¿verdad? Sí, o sea, en este momento nosotros, por más que sea muy doloroso, sabemos que nuestro hermano está muerto. Así que, bueno, uno siempre es algo terrible, porque es como algo que no sabemos explicar, que el tiempo también, bueno, hay otras cosas también que indican que Abel ya está muerto. Ya, ustedes ya hablan de eso. Bueno, me imagino lo que es para ustedes este momento, y querríamos poder acompañarlos y darles todo nuestro cariño y afecto, porque, bueno, entendemos en primera persona lo que ustedes están viviendo, Valeria. Así que esperamos que todo este dolor pronto, aunque sea, se suavice con el esclarecimiento de la situación. Sí, así es, ¿no? Y nosotros ahora en este momento lo que pedimos es justicia, ¿no? Aunque sea, creo que mi hermano se merece su justicia, y que alguien o Dios haga que le toque el corazón a alguna de las personas involucradas, porque estas personas que están señaladas son los responsables de la desaparición de Abel Roque Ortiz. Esta mujer sola no podría haber cometido tal delito de la desaparición de una persona si no hubiera tenido la ayuda policial. Así es. Nosotros lo hemos dicho desde un primer momento. Estamos ayer con la confirmación del ex jefe policial que confirmó Valbenito, no me quiero equivocar el nombre, que fue el anterior jefe de acá de la policía, Bertoli, bien, confirma el romance de señora Acevedo con Espinosa. Claro. Desde el primer momento, este señor Acevedo niega la situación de amorosa que tenía con esta mujer, ¿no? Ayer en la indagatoria que se toman, el ex jefe policial Bertoli confirma el romance de Acevedo con Espinosa. Claro. Bien, como decís vos, Valeria, si ustedes ya tienen la certeza de que Abel está muerto, esperamos fehacientemente justicia, porque la policía está implicada y porque esto no puede suceder nunca más en la provincia, porque no queremos ni aquí ni en ningún lado más desaparecidos en democracia con la policía de por medio. Es increíble. Así es, Noé, lo que vamos a seguir luchando por justicia y verdad para que nunca más en la provincia de San Luis, ni siquiera en ninguna parte del país, tendría que existir la cantidad de personas desaparecidas que hay, y a pesar de que estamos en democracia, ¿no? Así que también, bueno, yo quería agradecer por este medio, principalmente a ustedes que han estado acompañándonos siempre, al apoyo de todo tu equipo, a vos, Noelia, que siempre han estado con nosotros en las marchas. Agradecerle especialmente al compromiso que ha tenido el pueblo de Villa Mercedes acompañándonos marcha tras marcha, que es el apoyo que nos ha sacado adelante a pesar del dolor. Uno sigue, pero gracias a ustedes por los mensajes de apoyo, por compartir una foto de Abel, que muchas veces nos falta el compromiso que dura tan pocos segundos, solo apretar una tecla, compartir una foto, y bueno, no solamente por Abel, sino a nivel nacional, con todas las personas desaparecidas que hay, que tendría que ser algo como casi normal, digamos, de poder compartir la foto de nuestros seres queridos. Al final, la familia terminamos desamparados, porque a los desaparecidos ya nadie más los busca. Y bueno, la familia empieza a transitar el camino de la soledad, ¿no? A nivel institucional, ¿no? Así es. Bueno, Valeria, como decís vos, seguiremos en contacto y muchas gracias por esta comunicación. No, gracias, te digo nuevamente a Bonaelia, a todo el equipo de la radio La Bulla, y sí, también a la gente en San Luis, las Madres del Dolor que han estado acompañándonos, las Estrellas Amarillas, Graciela González, a Daniela, con los que siempre han estado, son las que comparten algunas fotos, las cosas que uno pone, que siguen día a día. El caso de Abel Ortiz, después de un año y casi 10 meses, todavía seguimos pidiendo justicia y verdad.